Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para acá, que es un micrófono, que en realidad son dos micrófonos, me encontraba caminando por las calles de una ciudad al sur, que es la ciudad donde estamos acá, haciendo esto que le dimos en llamar hace un tiempo El Margen Sonoro, viniendo para acá, decía al principio, para encontrarme con Gonzalo Hernández, quien les habla, Gastón Rodríguez, a confirmar, a reproponer y el asombro, la práctica del asombro y la memoria. Eso que hemos dado en llamar El Margen Sonoro, un encuentro de dos simples amigos que se les ha dado la curiosidad de andar más allá de los libros y de los discos, volando por épocas, por caminos, intersticios que andan por la Edad Media, el siglo XVIII, o la música se está haciendo acá en la esquina desde hace 10 minutos. Bienvenido al Margen Sonoro, Gonzalo Hernández, a esta especie de ruleta de perinola, como decía la abuela. La ruleta rusa, pero de las buenas. Ruleta rusa de auriculares, ¿no? Exacto, porque de vez en cuando, como decía una canción, el témpano. El témpano, sí. Voy hacia el fuego como la mariposa. La mariposa, y no hay rima que rime con vivir. Pero empezaba, no te pares, no te vas. Algunas veces. A veces cuando pienso. Cuando pienso que todo está perdido, me pego un tiro con una palabra. Con una palabra. Que alguna vez me fue tan transparente. Y me parece una imagen preciosa, ¿no? ¿Cómo maneja Bonicio las contradicciones? No, es tremendo. En fin, es brillante como letrista. Sí. Y uno piensa, de vez en cuando me pego un tiro con una canción que vale la pena. Eso. Y esos tiros. Sí, sí, sí, sí. Hacen vivir. Son como los disparos del inhalador, ¿no? Que se llaman disparos. Pero son de esos disparos, ¿no? Los que a uno le permite respirar hondo y juntar algo ahí que sí, no. Sí, abren el pecho, ¿no? Eso, abren el pecho. Una especie de. Acá se llamaba, no sé si se llama hoy, mentolatum, sí, sí, fuerte, claro, sí, ¿no? Sí. Que te abre el pecho así como esas cremitas mentoladas que se pone el pecho cuando uno tiene catarro. Bueno, el Margen pretende ser un descatarrador musical, algo que haga respirar y decir, uy, había esto. Y todavía esto. Y bueno. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, y vos sabés que en esto que decís, para nosotros llegar a este lugar que es nosotros, en realidad, ¿qué escuchamos? O sea, que escuchamos música, música que en realidad ha sido grabada. Exacto. Ha sido grabada, ha sido ejecutada en un escenario. En algún lugar donde había un elemento que tenía la capacidad de registrar. Bueno, precisamente esa es la palabra, registrar. Vamos a hacer, al estilo del Margen, un saludo por alguien que no es no es que sea música en sí mismo, sino que es un elemento tecnológico, un avance tecnológico, que en algún momento de la historia nos puso en un lugar muy interesante con respecto a lo que era la difusión de la música. Uh-huh. Y es el cassette. Sí, claro. La cassette. Exactamente. Porque sí, porque en realidad. Siempre le dice él, porque termina en E. Pero en verdad es la cassette. Claro, esta cuestión de que es una caja, en realidad. Una cajita pequeña de aproximadamente 5 centímetros por 7, 8. Mira, las medidas que estaba viendo acá, de 10 por 7 por 1,5. 10 por 7 por 1,5 de profundidad, donde hay una cinta magnética capaz de registrar sonidos con cierto aparato que puede actuar sobre ella. nada. Es y una, bueno, y, una y, cosa endeble y de. A ver, endeble en el sentido de que, si bien materialmente era muy manejable, al ser una cinta magnética, está sometida a mucho desgaste, ¿no? Desgaste no solo por la pasada de la cinta sobre los reproductores, los Exacto. cabezales de los reproductores, sino que la humedad, el tiempo, la cercanía con imanes, con también así. Las cintas ya venían con ese karma. Bueno, y no, simplemente saludar a que un muchacho nacido en Países Bajos, nacido en los años 20, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, tiene la capacidad de armarse una radio, y ese sistema de radio le permitió a la resistencia holandesa comunicarse con Inglaterra y resistir justamente el avance del nazismo. Sí, sí. Eso es un poco una historia que hay tejida sobre este hombre que se llamó Lou Ottens, que es el creador, es el padre de la criatura, de la cassette. En el año 60, sí, sí. Él trabajando en la Philips, que ya estaba así unos años trabajando, empieza a dirigir ahí un poco ese proyecto, pero con la intención de decir, la cinta en general es una cinta que se echa a perder, si la colocamos en una caja, se puede salvaguardar y puede resistir un poco más. Y tardó años eso, ¿no? Sí, sí. Y recordemos que hubo una época en que no había otro sistema de sonido, es decir, no existía el Compact, no existía el MP3, no existía nada de claro, eso. Claro, claro, claro. Y también un mundo donde tampoco había internet. Entonces, claro. Los cassettes tenían doble función. Por un lado, eran baratos y permitía producir música de una manera bastante barata en términos de grabación. Era mucho más económico que el vinilo. Y, en segundo lugar, porque también permitía una circulación sonora que no dependía de las empresas meramente. Por ejemplo, la gente podía grabar sus propios cassettes y podía grabar un cumpleaños, la palabra de fulano, mengano tocando la guitarra, ¿no? Un montón de cosas. Muchos, cuando las dictaduras militares en Latinoamérica hicieron que muchos debieran emigrar, mucho del contacto con esa gente, entre las familias, etcétera, se daba por cassette, ¿no? Llegaba el cassette donde la familia le hablaba, fulano. Exactamente. Él devolvía el cassette. Con su voz para que lo escucharan. Era, ¿no? Eso que hoy es tan sencillo de hacer con la computadora, ver no, a no, sus parientes. El avance que logró. No, por eso, claro. Vamos a homenajear inclusive con un tema de un trabajo que tiene que ver, que saluda eso en ese momento así contemporáneo. Todo esto que describís así con detalle se da en los años 70. Uh-huh. Se da el formato del Walkman, que era decir, ir con algo portable de la música, que era algo impensable. Impensable. Si no tenías una equipación, una valija. Porque, a ver, estaban, salir a correr con un Walkman. Ya habían salido los portátiles, los tocadiscos portátiles. Claro, pero claro. Aún así era una velijita, sí, ¿no? Es decir, no era. Pero el formato no vinilo era enorme. Claro, no era para salir a la calle. Que de pronto uno podía salir a correr con un cassette puesto ahí, que era el Walkman, uno de los primeros, de las primeras formas de llevar la música con uno. Fue toda una revolución. Fue toda una revolución. Después hay unos detalles interesantísimos en la historia de cómo la Philips logró ser muy inteligente en cuanto a decir, por ejemplo, liberar la patente para que todas las empresas tipo Sony, Grundig, todo, hicieran el mismo formato. No les cobro nada, muchachos, pero vamos a hacerlo popular esto. Vamos a hacerlo popular. Vamos y al poco hacerlo tiempo, masivo. Al poco tiempo, antes de los años 80, ya estaba igualando la cantidad de discos que se... Sí. Y nosotros vamos a saludarlo todo esto con un registro de uno del, según dicen, el encontré, es el primer cassette en Inglaterra, año 79, que fue pensado con esta cuestión. En el lado 1 grabamos el disco, claro, la banda de Clash, y en el lado 2 dejamos la cinta libre, para que vos hagas tu producción de lo que vos querés hacer. ¿Qué es esto que describías vos? Qué grande. Grabá, banda de lo que sea. De estamos que hablando sea. Del nacimiento del punk también. Sí, sí, sí, sí. Vos, grabá lo tuyo y si es, después va a ser una reunión, después va a ser lo que sea. Va a ser la voz de quien después va a morir y va a quedar registrado, pero lo grabaste vos en ese momento. Todo eso que después ha sido un mundo que hoy ya nos despeina porque ya se fue a... Sí, porque ya uno no tiene dónde pasar. Yo a veces no tiene noción de lo que es. A veces veo en la feria de Tristán Narvaja, que en Uruguay es una especie de mercado de pulgas, el más grande. ¡Poh! Claro. Y mesas llenas de cassette. Y uno dice, pa, mirá este cassette. No podría escuchar, no tengo dónde. No tengo dónde. No tengo dónde escucharlo. Y ta, pero digo, hoy aparte que el mundo, vos decís, llevamos todos, o casi todos, no sé, en un bolsillo, regrabadora que graba, registra cualquier tipo de voz, conversación, y canto. Con mucha más fidelidad, capacidad de lo que hacía cualquier buen grabador. Durante excepto horas. Excepto que fuera profesional y en un estudio, pero si no... es imposible, incluso la música y la sonoridad que uno puede tener, sin duda que es mucho mejor en el teléfono celular, no hay parámetro de comparación. Ta, por eso pero es saludar historia, ese ¿no? momento histórico que fue, parece tan fugaz, sí, sí. Un poquito antes de morir, Lou Wattens dijo en su cuestión, es decir, nunca, la verdad, yo nunca cuando estábamos trabajando con todo el equipo de él, pensamos que iba a ser lo que fue. O sea, pensamos que iba a ser una mejoría y todo, pero hubo un momento como en la historia donde el cassette no realmente fue, como decir, nos mostró otra realidad de cómo podíamos acercarnos a la música. Es que el invento toma caminos que no siempre están pensados de antemano. Frankenstein, ¿no? Sí, y no el doctor Frankenstein. Se te van. Y bueno, entonces saludamos simplemente con este tema de The Clash. Que no sé si ni siquiera se había estado o no en el... Creo que no. No, creo que no. No. Pasamos Clash, no. A un árabe The que Cure, cantaba... The Cure sí, pero The Clash no. Pasamos creo. A un árabe que cantaba una canción de The Clash. Pero, ¿The Clash? Sí, ah, pero era, no me acuerdo, mirá, era bien diferente. En este caso es el famoso tema London Calling, que es el momento un poco de todo esto. Y como diciendo, muchachos, nosotros de alguna manera, dicho tranquilamente y con... podemos ser los protagonistas también de la historia haciendo nuestras propias producciones. Y vaya que eso en los últimos 40 años fue importante. London Calling, The Clash. was true. Run recalling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Run recalling. I never felt so much alike. The Clash, el The Clash de ese momento muy particular en que la música comenzaba a transitar en cassette y permitía, como ese disco, que la gente interviniera, ¿no? En este caso, que la gente pudiera grabar del otro lado. Recordemos que los cassettes tenían en ambos extremos una lengüeta que cuando uno grababa y quería no volver a grabar encima porque podía borrarlo, claro, sin querer, quebraba esa lengüetita de plástico. Exacto. Entonces, los discos que venían ya de la industria venían sin las dos lengüetas. Totalmente. ¿Ah? ¿Te acordás que los equipos tenían una especie de púa que entraba ahí? Que entraba ahí. Si no estaba rota... Exactamente. Entonces, si cuando todo estaba mecánico, rota... Todo mecánico. Cuando estaba rota no funcionaba y eso hacía, impedía que uno volviera a grabar por error. Por ejemplo, que alguien agarrara un cassette y grabara sin querer. Entonces era lo que uno tenía que hacer cuando, claro, eso lo hacía cuando el lado estaba completo y ya había terminado. Pero era lo que se hacía. En este caso había una lengüeta que estaba y era la lengüeta con la cual uno podía grabar. Y no es la intención de traerlo del cassette como diciendo nostalgia de que no. Pero la verdad, son momentos tecnológicos que marcaron un poco. Son momentos tecnológicos. ¿Quién sabe lo que va a venir? Importantes y que además están en el margen. Está en el margen y digo, ¿y quién sabe todo lo que va a venir? Vos decís, y protagonizar esos momentos tiene mucho que ver con la música, en cuanto a decir, la música siempre fue la música y será la música, más allá de si la pasás en un... Acá, en esto, en lo otro, no importa, claro, el formato, el modelo. Claro. De hecho, hay música que, quién sabe si ha sonado, ¿no? Claro, hay partituras eso, y cosas que están ahí eso, en las abadías y en lugares que no. Claro, la escritura, por ejemplo. Que... Exactamente. Claro. Ahí, bueno, en el margen, atentos a todo eso. A todo eso. Nos vamos ahora a un instrumento que es el oud, o UD, que es el laúd árabe. En verdad, esto de llamarle laúd árabe, insisto, es una falta de respeto. En primer lugar, porque parecería que todos los instrumentos dependen de cómo se ubican en relación a los instrumentos occidentales. Y en segundo lugar, porque es un antecesor del laúd. Porque es anterior. No es, digamos, no es posterior. Digo, por las dudas que también juega parte. Pero cuando decimos estas cosas es porque... como nuestro mundo, esto es más conocido. Y qué interesante, el nombre ya es de por sí, tiene parentesco el nombre. Sí. La acentuación, la forma... Oud, que Oud. No, uno decía, la Oud está ahí. Bueno, y sí, está ahí, era parte del juego. De hecho, hay dos instrumentos, voy a traer otro momento. Porque la Oud podría ser leído como el Oud. Claro, que está el Oud y está el cuitra, que es diferente, tiene un sonido diferente, es menos... El UD es más, más opaco, si se claro, quiere, ¿no? Sí. De hecho el nombre deriva de un término griego que significa madera, ¿no? Ah, entonces mirá, ahí están las partes. Ah, es por ese lado la que el concepto de todas, ¿no? Exacto. Es un instrumento que tiene la parte posterior redondeada. Ahí está. Hecho de tiras de madera, como el laúd, ¿no? Que el laúd copia, proviene de allí. Sí. Tiene entre 15 y 25 tiras como de madera. Como una tortuga, parece. Sí, parece como una tortuga, como se hacen a veces los barriles también, que se hacen con franjas. Obviamente. Una tortuga con la camiseta de Rampla. Ahí va. Mira. La parte frontal es una lámina de madera, generalmente fina, con... hay de una boca, pero en general son de tres bocas. Son rosetas. Es decir, están como qué talladas. Qué buenas están esas rosadas. Y hay tres. Hay una grande en el medio y hay dos chiquitas más a los costados, sí, a los costados y hacia atrás. Sí. Generalmente son tres. Es raro que sea de una. De todas maneras, es bastante ancho, digamos, tiene como... Es bastante ancha la caja. Medio como una calabaza. Como una calabaza. Media calabaza. El mástil es sin trastes, ¿ah? Que también da un sonido muy particular. Nosotros tenemos, Occidente tiene instrumentos como el violín, el contrabajo, etc. Pero no tiene instrumentos al estilo de la guitarra sin traste. Claro. A ver, se han hecho, sí, se han fabricado. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, porque especialmente hay algunos guitarristas que han buscado esa sonoridad. Claro, pero una búsqueda no es el instrumento. No, son instrumentos masivos. La guitarra, por definición, es trasteada. Es trasteada, punto. Chao. No hay otra. Son 11 cuerdas, de las cuales hay 5 pares dobles, y la primera, la más aguda, la que se afina más aguda, esa es simple. No tiene doble par. Se suelen tocar con unas púas, rectas. ¿Te acuerdas que vimos otro instrumento que también? El plectro, ¿no será? Yo me acuerdo cómo se llamaba. Era un instrumento de húngaro. Sí. Era una tirilla. Una tirilla. ¿No? Una tirilla con la que se hacía de púa. Insisto, no hay que confundirlo con el cuitra, que es otro instrumento más fino y que además tiene otro punto de nacimiento. ¿Tá? Este es del Medio Oriente. ¿Tá? El cuitra ya es más europeo, europeo. Ponen marroquí, pero bueno, ya, también voy a traer ese en algún momento. Ahí va. En este caso, nos vamos a centrar en un joven compositor que se llama Simon Le Garf. Yo lo único que vi de él son constancias de que actúa en algunos teatros y su canal de YouTube, que desde hace 7 meses sube cosas. Pero nada más que 7 meses. No, a ver, debe tener 20 o menos. ¿Ah? Pero no vi entrevistas, no vi notas, no encontré nada. Solo la obra de lo que está haciendo. Solo la obra, no encontré más datos sobre él, pero me pareció interesante porque... ¿Dónde está ubicado la geografía? Que es él, sí. Yo creo que es francés. Ah, ahí va, tengo toda la idea. Tata, europeo, por ejemplo. Europeo. Me parece que viene de capaz. No tunecino, por ejemplo. No tunecino, no parece. De hecho, la mayoría de las referencias de él las encontré en Francia, no fuera de Francia. Pero no puedo dar por sentado. No, y qué bueno, un joven de menos de 20, dijiste. Y debe ser. Con este 20, instrumento. 22, con este instrumento. Mucho. Y es muy bueno tocar. No, pero aparte, qué bueno con un instrumento así tan... Claro, es con esa tradición, ¿no? Sí. Así que lo que vamos a escuchar es a Simon Le Garf tocando. Hay un acompañamiento de pandereta que ayuda un poco a la rítmica. Pero lo interesante es el sonido. Sonido que hemos escuchado y que hemos escuchado hasta el cansancio. Seguramente quien piensa en la música árabe piensa en este sonido. Pero bueno, vamos a ponerle foco en este instrumento con este tema que se llama Los pies en alto. Thank you. Somos reiterativos en cuanto a decir irnos a transportarnos realmente, no solo a otro tiempo, sino a los orígenes de tanta, sugiere tantas músicas, porque sugiere los gitanos, sugiere los flamencos, sugiere, bueno, árabe. Ese sonido está metido en muchas tradiciones, muchas raíces. Más allá de dónde venga el instrumento, es claro que ese instrumento ha entrado en contacto con muchas culturas, muchas tradiciones y ha provocado también muchas sonoridades diferentes, el flamenco, ¿no? Es decir, hay digo, la música sefaradí es judía, pero judía española. Española, claro. Pero ahí hay unas mezclas de sonoridades que se juntan en el territorio español, que claro, que también tienen que ver con la guitarra, que tienen que ver con las formas en que se tocan ciertas cosas. Entonces, claro, todo eso da un... da una cosa que cada vez que uno escucha ese sonido tiene como mucha reverberación en muchos lados, ¿no? En muchos lados y será sincrónico. La sincronía del margen es una cosa que nos despeina. Nos despeina y que ya es fácil despeinarlo, pero en realidad que es Ahora decías vos, reverbera en otros lados y es... Si nos vamos a alguien de una formación más flamenca del sur de España, uh-huh. más de Gerona, de la Cataluña, pero que muy influida por el flamenco, por otras músicas también, tal punto que influida por todo el folclore argentino. Mira, haciendo acá folclore argentino, ella, de menos de 30 años actualmente, Silvia Pérez Cruz. Uh-huh. Silvia Pérez Cruz, nacida en Gerona, pero estuvo hace poco en Montevideo cantando en el Música de la Tierra, que estuvo Marta Gómez, que uh-huh. estuvo sí. Yamandú Costa, sí, sí. Montevideo, y bueno, son esas cosas también satisfactorias, es decir, que nosotros nos vamos enterando de cómo se juntan esa gente, en este caso está sumando el nombre de Silvia Pérez Cruz y haciendo La Chacarera de las Piedras. Mira. Con Juan Falú, guitarrista. Guitarra y voz. Una española con aire flamenco, con todo este bagaje árabe y sefaradí, todo lo que vino, todo ese aluvión de siglos de historia, nació en el Mediterráneo. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Exacto. Es así. Así dice la canción de Serrat en Mediterráneo. Es tremendo. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Es tremendo. Cada frase que dice ahí un tipo de 28 años es increíble. Y bueno, en consonancia con esta mujer que también, muy joven, haciendo este folclore argentino a la española. Que viene un caminante que muy mucho ha caminado, que ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Cuando ensillo mi caballo me la cupo las arenas y en la mitad del camino ya me de la pena. Largo mis coplas al viento por donde que ataca voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi tor. Caminé a Santa Elena, Churqui, la yo cortaron. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Y a la sombra de una tala y he sentido de un repente y a una voz que decía, cuidado que viene. Con hierba buena y chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Y caminé a Santa Elena, Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Una forma particular de decir una chacarera, porque sí. ¿No? Uno está acostumbrado a otra forma de a decir. A la española te decía como las tortillas, ¿no? Decir, a la española. Sí, sí, ¿no? A la española, mismo aflamencado, sí. Que uno dice la música, ¿no? La música es la de la chacarera, obviamente estilizada. sí, porque no tiene los rasgueos más típicos, pero sin embargo es chacarera del Río de la Plata, Argentina, sí, particularmente, y una voz que la hace de una manera muy diferente. Casi como una forma mordiendo las palabras, ¿viste? Sí, mordiendo las palabras con una, como una emoción. Sí, extra. Una emoción que hasta no quiere sobrepasarse. Sí, parece como que se contiene. Porque aparte de la chacarera trata sobre el pago, mi pago es mi lugar de origen. Eso. Y no quiere pasarse y muerde un poco. Entonces, por eso decía lo de tu alma es profunda y oscura, a fuerza de desventura. Sí, sí, muy, muy particular. Todo eso está acá en una mujer con una sabiduría para cantar. Que... Impresionante, impresionante. Eso. Aprender eso es lo más difícil del canto. ¿Y cómo se da la chacarera acá, como en otros casos, bien español, que me. Ese uso del diminutivo de la. Sí. De utilizar algo medio diminutivo y hacerlo de forma casi naif para expresar el afecto por algo. Sí. Es impresionante. Eso se repite eso. Se repite constantemente. Eso pila, es una, se repita, sí. Una cosa bien del bien español, parece, ¿no? Sí, no sé si... pero también del rioplatense, que creo que tiene mucho de ese juego. Sí. Yo me voy a ir a Don Algal el Barda. Algan de Bard. Algan el Bardo. El Bardo. Ah, el Bardo, mirá. Pero, a ver, se llama Álvaro Galán, es valenciano, vive, es, produce actualmente. Lo que pasa es que él se hace llamar Algal el Bardo. ¿Por qué? Uno dice, está bien. Está, un personaje, un personaje. Te puedes hacer llamar de muchas maneras, pero... Y cada uno se hace llamar como quiere. ¿No? Don Álvaro... No, para algunos es un antecedente importante, o por lo menos está ahí, de cuando surge lo que se va a llamar el bardcore o Tavern Wave, que es un tipo de música. Después, en algún momento, voy a traer a una composición de una mujer muy particular. Pero, ah, bar y taberna. Ahí está. Ah, que básicamente son canciones tocadas. Generalmente canciones modernas, sí, tocadas a lo, y acá tengo que hacer aclaraciones, a lo medieval. ¡Poh! ¡Qué buena idea! Pero acá hay dos vertientes. Están quienes hacen que el canto y el tipo de música se parezca a lo medieval, y están quienes, como Algal de Bard, toca con instrumentos medievales. Pero puedo tocar si me voy antes que vos. Exactamente, lo que vos quieras. ¿Qué querés que toque? ¿La chacarera esta? Te toco la chacarera esta. Solo que voy a usar una guitarra medieval, voy a usar una flauta. Es un muy buen desafío creativo. Es muy lindo. Muy lindo el desafío. Él pertenece también a un... o pertenecía a un grupo de rock, de rock valencià, que canta en valencià, más bien punk. Lo interesante es que el grupo tiene menos videos de los que tiene él produciendo Barcor. Tiene un canal de YouTube que vale la pena verlo, porque tiene montones de temas. Lo único que lamento de este programa es que me lleva a que paso después horas colgado consumiendo. En el lugar. Exactamente. Pero porque me voy a ir a ese canal y me voy a quedar horas. Pero horas, porque realmente vale la pena. Y uno dice, pero ¿cuál pongo? ¿Cuál? Y se pasa escuchando tres veces. ¿Qué tenía que hacer? Claro, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que haber ido así, ¿no? No fui. Qué tremendo. No, lo que pasa es que me llamaron de. No, empecé a inventar excusas. Tiene un par de discos, uno del 2020, otro de ahora, de marzo de este año, del 24. Tiene, ya te digo, pichicientos temas. Y él toca todos los instrumentos. Atente al lupo. ¿Está? O sea, él toca lo que haya que tocar. Porque eso lo hace grabado. Eso lo hace grabado. Ah, y lo que haya editado. Y lo que haya que grabar, Otro desafío interesantísimo. Él toca todos los instrumentos. Multiinstrumentista. Un multiinstrumentista que tanto toca cualquier tipo de flautas como cualquier tipo de cordófono, porque hay varios tipos, incluso pequeños, como pequeños alterios, de todo. Sí, sí, lo que haya que tocar, sí, sí. Tambores. Tambores construidos al estilo medieval, él también toca todo. Yo no sé si ubicarlo dentro del barco por esa cosa de que él no medievaliza los temas, solo los hace con instrumentos medievales. Claro, la tímbrica es diferente, la sonoridad es diferente. Un competidor de la inteligencia artificial totalmente. Con inteligencia humana, ¿no? Como diciendo, mirá, no sé qué harás vos la inteligencia artificial, pero yo puedo viajar. Con una inteligencia emocional, digamos. Claro, una bien inteligencia importante. Emocional. Bien me importante. Gusta como una IE, una inteligencia emocional. Exactamente. Obviamente hay en algunas que se permite alguna libertad, como usar la kalimba, es cierto. La kalimba existía en el medioevo, no en Europa. No en Europa. Claro. Muy bueno. ¿No? Pero bueno, en algunas se permite, pero es muy poco. Por lo general, él se atiene muy bien a instrumentos medievales europeos. ¿Qué hablas vos que estabas escuchando reggaetón? Claro, ¿qué hablas? ¿Me venís a sugerir? ¿Me venís a si decir puedo poner la kalimba o ¿qué no? ¿Qué me venís a decir? Pará. Estaba todo el día escuchando lo que pasaban por la radio. Y por lo menos no uso kalimba electrónica. Pará. Ha hecho bandas sonoras para videojuegos, ha hecho algunas cosas para teatro. Lo que traje hoy de Algar del Bard es un tema que ya escuchamos, vos mismo lo trajiste, pero esta vez va a ser en versión puramente medieval. Es que justamente más me atrae a escucharlo si exacto, lo conozco. Si lo porque conozco. Cuando uno lo conoce dice, si uno no para, conoce. Para, a ver, una adivinanza, ¿qué sería? ¿Un tema de qué? Un rock. ¿Un rock de los primigenios así? No, no, no. Más de acá. ¿Más de acá, pero decir de Río de la Plata? No, no, no. Más de acá en el tiempo. En el tiempo. Entonces, un rock al estilo punk, ¿decís? Algo. Cercano. Cercano al punk. No, no, no te quiero. No cercano te, no, por no, el estilo de ellos o por lo que ellos se más, promueven más a sí mismos. Más 70 y pico, 80. Sí, yo te diría 90, pero... ¿Ah, sí? Sí. No. Lo que pasa es que no... A ver, el grupo del punk lo único que tiene es que el cantante se pinta los ojos y anda con los pelos... Sí. ¿Cómo es Estás ahí. No, pero pará. Tiene dos palabras. No, pero pará. ¿Cómo no? Si estuvimos ahí los que están pintados, Pará, ¿no me salen las palabras? No, pero no es. Él solo tiene los ojos medio pintados. Solo no, él. No te distraigo, papá. Lo escuchamos. A ver, Green Day. Green Day. De Boulevard of Blue. Está clarísimo. Es más, mucho más acá en el tiempo. Eso será a principios del siglo XXI, claro. Ah, claro, 2000 ya. Pensé que era más 90. ¿Y cómo es Ahí les pierdo la... Pero, al rock le pierdo así los años. Pero Ernie, ayer no sé quién dijo no sé qué, y eso fue hace 8 años, no sé qué, y alguien le dijo, no, fue hace 30. Vos sabés que quedó una mujer. Tocado, así como. Pero quedó y dijo, no, pero no, como ser, diciendo, claro, no puede ser, ser. No puede ser. Fue hace 30, dice. Claro. Le hicieron la cuenta rápida. Pará, esto es ¿qué esto tema? Esto es Green Day, sí. Boulevard de Corazones Rotos. Temazo. Tocado por Algar del Bard, que va a tocar todos los instrumentos y hacer esta versión. Pero en el siglo XIII, ponele. Con instrumentos puramente medievales. XIII y ta. Capaz que 14 con mucho esfuerzo. Qué honor, qué honor que te haga una versión de un tema. No, pero además realmente tiene versiones muy bonitas. Tiene una de Final Countdown que es impresionante. El punto está en que en The Final Countdown él logra encontrar sonidos muy parecidos, ¿está? A aquella época. Porque aquellos sonidos hechos con el sintetizador, hay algunos tipos de flautas que logran un sonido muy similar. Me parece, como ejercicio creativo, súper interesante. Interesantísimo. Y por otro lado, que puede generar todas estas cosas. Interesante. Tiene uno de Metallica, de Mother o de Else Mother. Sí, ¿cómo es Nothing Else Mother? Ahí está. Ese tema. Claro, claro. Precioso, es un tema precioso, precioso. Y también te digo, por los temas que me decís que está eligiendo, puede encontrar lo tradicional que tienen esos temas. Exactamente. Me parece que él logra encontrar lo tradicional. Él logra encontrar cómo hay algo de una tradición de música que no está tan lejos como por ejemplo, parece. Metallica, Nothing Else Matters, es un tema que podría ser, decir, claro, esto podría ser 500 años atrás. Pero se podría totalmente. Desenchufado, dicho, ¿no? Exacto, sí, un unplugged total. Un unplugged. Así que vamos a escuchar a Algar de Bar y Corazón de Boulevard de Corazones Rotos. Fua. Primero, un ser que estamos hablando, una persona, un músico muy joven. Muy joven. Muy joven, típico, que esté con esa inquietud de decir, vamos a viajar al mediodía o haciendo. Esto habla de la creatividad de los humanos más allá de cualquier tipo de determinación. Y eso, con la variedad de instrumentos que hay que construir. Y ahí va, ¿no? Y agarrando, como que vos decís, lo mismo que escuchaste 40 veces, porque está buenísimo el tema. Buenísimo, y nadie dice. Pero que yo voy a hacer esto, eso me parece todo alucinante. Y me hizo acordar aquello de que en algún momento del margen apareció, que era la banda sonora del Tercer Hombre, de Anton sí, Karas. Sí. Que Anton Karas su vida después con las ganancias de esa película que fue, le dio justo para comprar una taberna, claro. Hacer una taberna y quedarse trabajando allí de por vida, con temáticas en la taberna, como diciendo, acá se toca de esta manera. De esta manera. Y me pareció que este músico podría haber estado perfectamente, podría haber encajado en esa Rumania, en esa Budapest, en esa... Sí. Hungría. En Viena. En Viena. En Viena, en Austria, en esa Viena, podría estar perfectamente diciéndole a Anton Karas, mirá, vengo, yo toco esto, y Anton Karas hubiera estado de fiesta. Claro, de fiesta. Porque ahí había que tocar en forma acústica, sin reproducir con medios electrónicos, y en este caso, con la taberna temática, como diciendo, voy a tocar una Green Day. Exacto. Y Anton Karas le diría, no sé quiénes son. No, tengo idea, vos toca lo que quieras. Pero vos toca tranquilo. No, toca tranquilo. Qué bueno, ¿eh? La sonoridad que logra es muy bonita. Muy bueno. Es cierto, es el tema, sí, claro, y está hecho al ritmo del tema. Está. Pero la sonoridad, es el cambio de sonoridad. Es que hace él busca muchísimo. El cambio por otro lado. Por otro lado. Trata de hacerlo igual, hace pero no, muchísimo. El cambio de tímbrica de los instrumentos. Cambia totalmente. El cambio de... Porque también hay... Que también es cierto, ¿no? Uno a veces se queda como pegado a la superficie de algunas pronunciaciones, ya sean vocales o de ejecuciones. Y sin embargo, si uno le saca ese rasgo, va a ver que, mire, ¿y viste que, sin necesidad de eso, dice todo? Y viste que aparte del tema, sin letra, anda igual. Funciona muy bien. Y y aparte él, y es una canción que de repente tocado de una... Parece una canción trovadoresca. Sí, sí, tiene rasgos ahí, punteos y formas que... Ahí ves que vos decís, pues, qué conexión que hay a través de los siglos, ¿no? Yo creo que en verdad hay toda una tradición, obviamente, de la canción, que más allá de que sea este estilo, este otro o aquel otro, hay como un lazo que une, ¿no? Una cosa muy trovadoresca, si se quiere, y se nota cuando aparecen estas versiones, sin duda, sin cambiar sin o sin duda, alterar sin duda, nada, sin alterar que nada. Solo alterar la tímbrica de los instrumentos, que vos decís, ah, mira, ese punteo suena muy medieval. Sí. Y si alguien ha dicho, si él, por ejemplo, el canto gregoriano fuera un canto que de alguna manera tiene esa especie de alabanza, pero también de muchas veces de entrega, casi a veces, no sé si es como un llanto a veces también, o como, no sé cómo definirlo con palabras, claro. Pero he escuchado en varios momentos leyendo y escuchando sobre el canto gregoriano, que tiene algo eso del humano vulnerable, claro. Que se ofrece a la divinidad en el sentido de decir, sí. Bueno, mi toda la música sacra ¿no? Tiene esa cosa, esa de magnificencia de la divinidad que se nota enseguida. Y bueno, y entonces ese vamos a traer a alguien al estilo de este músico que recién escuchamos, que en los años 90 dijo, le dieron para hacer la música de una película, una banda sonora. Es la segunda vez que está en el margen, probablemente, no sé si con esto mismo o lo que sea, que es Pedro Aznar. Hombre mirando al sudeste. Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela, película. Y cuando llega un momento culminante de la película, él se mete en un plan medio gregoriano a meter voces. Porque en realidad ahí el personaje, el tema se llama, en forma muy clara, Doctor, ¿por qué me abandona? Ese tema es, ¿no? Doctor, ¿por qué me abandona? Y el tema, ¿por qué? Porque es. No, ¿por qué digo en el tema aparece este estilo más que vos decís, bueno, pero esto para el siglo XIV. Y está en consonancia con esto que acabamos de escuchar. Es Pedro Aznar, años 90, con la tecnología de esa época, y con su voz, nada menos, y con su creatividad. Hombre mirando al sudeste, le dice Subiela, yo creo que es del año 87-88 la película. Que no me acuerdo. No lo busqué, pero está por ahí. Vamos entonces con Pedro Aznar, que está, quedó pendiente ahí, pero es la segunda vez que viene. Pedro, una tercera no sé si te vamos a dar. Ahí va. Don Pedro, dicho respetuosamente, es un gran artífice, ¿no? Porque no solo es un buen músico, no solo canta bien cuando canta, sino que además es un elaborador de sonidos desde la época de Serú Girán, ¿no? Donde los discos decían grabado en la casa de Pedro Aznar. Y yo siempre me preguntaba cómo sería que alguien pudiera tener en su casa un estudio para grabar alguna de esas cosas. Años 80. Años 80, ¿no? Cuando eso no era nada común. Y es realmente siempre un fino artífice de sonoridades, sí, sí, muy particulares. Él le encuentra la vuelta en ese juego de texturas vocales que uno diría, bueno, sí, es solo unas voces con unas distorsiones electrónicas y sí, sí, pero a ver, no estamos en el imperio de la electrónica, digamos, ¿no? O estamos en una fase de la electrónica en ese momento que no es la actual, ¿no? Entonces jugar con esos sintetizadores, lograr esos climas, no era algo tan habitual como parece. No, no, y lo que pasa es que con el diario del lunes, como se dice. Exacto. Estamos hablando, vamos a poner una cifra que es casi 40 años de esto. Por eso. Es, o sea, ¿no? Esto de la película, como te digo, es finales de los 80s. Sí, sí, sí. Y estamos en el año 24, o sea, casi 40 años. Sí, sí. Por supuesto que tiene antecedentes, claro que tiene antecedentes. No, si no tiene antecedentes, perfecto, no hubiera, sí, llegado, sí, hasta, sí, ahí, eso está claro. Perfecto. Tiene Zappa, tiene otro montón de gente haciendo cosas. Pero como veíamos en algunos momentos de esto, el programa pasado, también de gente que venía del punk y, exacto, se metía. Este tipo venía atada de las músicas de meter 10.000 notas, no sé qué, y de repente se largaba con esto. Era una cosa mucho más. Ojo, muy ya minimal. Era un rara avis en aquel momento. Era un rara avis, siempre fue un rara avis. Charly García, con todas sus locuras y todo, la primera vez cuando se ensayaron en Brasil juntos, que lo conoció ahí, tenía 18 años Pedro Aznar. Claro. Y dijo, fue tocar el bajo de cómo. Y el grado de. de profesionalidad que tenía en cuanto a decir, no decir una palabra, decir yo cumplo con lo yo, que usted. Vos me decís que toco, yo toco esto. Y ahí no, dijo, este es una normal. Es realmente increíble lo que hace. Y con una obra extremadamente variada, ¿no? Que va del folclore más más tradicional, sí, si sí. se quiere, con todo sí. la, tiene, lo tiene que eso significa folclore, para Pedro Aznar, que en el canto y otras cosas le mete otras cosas, sí, es cierto, pero uno lo liga mucho más al folclore, lo que tiene que ver con su época más rockera, lo que tiene que ver, es decir, es un individuo que explora en varios campos, en varios frentes, y nunca queda como atado a un sí, lugar. Sí, exacto, eso es sí, realmente... Sí, rescatable de esa figura muy, muy particular, sin duda un rara avis, así, pero un rara avis. Tenía que estar en el margen. Tenía que estar, sin lugar a dudas. Yo me voy a Italia. ¿Ahí va? Me voy al Taco de la Bota, a Salerno, que alguna vez estuvimos, sí, porque sí, sí. tuvimos a uno de los grupos, aquella que el canzoniere grecánico salentino con Balanina sí. Habíamos tenido a otro grupo de Salerno. Esta vez este grupo se llama Kalashima. Es un grupo que, como parte de casi todos los grupos modernos salentinos, les interesa mantener las raíces lingüísticas, ¿no? Y las raíces culturales. Entonces hacen cosas nuevas, pero mantienen, por ejemplo, las formas de decir, en la rapidez, en la velocidad, en la particular forma del fraseo, cosas que vienen muy de la tradición salentina. Ellos nacieron en el 2010, tienen sonoridades que los atan a esa tradición, tienen otros que obviamente no, usan desde, no sé, una darbuka o gaitas hasta sintetizadores, guitarra eléctrica, lo que fuera. Han actuado mucho fuera de Italia, particularmente obviamente en Europa, en el de alrededor, pero también en lugares como Japón, India, Brasil llegaron. Pero claro, no son de los masivamente conocidos, ¿no? Ellos en el canal de YouTube se presentan como seis amigos de lo más profundo de Salento, que crecieron juntos tocando y cantando las melodías y ritmos hipnóticos del mágico ritual Taranta desde niños, y reinventan la tradición con una mezcla obtenida mezclando enormes dosis de electrónica y ritmos lisérgicos con melodías originales y los ambientes folclóricos de sus orígenes. Les interesa mucho el ritmo, les interesa mucho la intensidad, pero insisto, desde ese, como ellos dicen, el hipnótico, los ritmos hipnóticos del mágico ritual Taranta. La tarantela viene de un ritmo que se llama taranta, que es clásico de allí. Por eso muchos de los ritmos de muchos grupos son muy tarantelizados, si se quiere, porque es la tradición desde allí. Sur de Italia, exactamente. Eso. Y así que vamos a escuchar a Kalashima en un tema que se llama Meridionale. Meridionale. Meridionale. Bueno, vamos hacia allí. Con esta cuestión de también viajar a un lugar que tiene bastante tradición, pero esta gente lo está haciendo desde hoy. Ahora. caso certo hanno terrone, e caso Mosalentino in giallo cuore, e caso Mosalentino in giallo cuore. Vedi la terra mia quante ingiurie supportare ancora oggi, le cose non vanno ancora, si piange la lacrima amare, quanti cristiani ancora non tornano e quanti figli ancora si piange la storia, devo già respicciare ancora così non si può stare. Uno sempre viaggia alla ricerca di fortuna, c'è lui il cuore che batte l'anima che sempre suona mal, c'è tra gli abbandonati a un destino sempre più buio calpe, se pensare degli uniti come se che non sbaglio. Meridio, meridio, meridio, meridionale, sta voce che sarà ogni giorno sotto all'usule, non grido ancora forte già sta vita di mudare, perché la dignità non siamo saper rispettare. Le strade sempre decise, matte veneciate, non pesce uno per donne, ma per nisto tutto pane, orgo, non siete viruga tutto già sta vita, tutto sempre pronto, il lugar alto, il pirugamento, almeno lo faccio, almeno ci dentro. Non è calabrese, non è manco un esilese, non è manco un tarantino, non è manco un napoletano, non è tira forte questa voce, è puro salentino, no, non è pugliese, che non c'è troppo parese. Y bueno, y decíamos mientras escuchábamos dos cosas, que es la tradición, o sea, lleva traída con una con un respeto y con una, también con una irreverencia y una sí, alegría claro. Bárbara. Y cómo nosotros en nuestra tradición rioplatense tenemos tanto de ahí, ¿no? Sí, Italia, también, España. Y también esa cosa de los instrumentos que son muy típicos, pero tocado de otra manera, ¿no? Es decir, sí. En verdad, ¿de cuántas maneras se puede tocar un instrumento? Uno a veces cree que ciertos instrumentos están solo ligados a, bueno, está bien, ciertos usos tradicionales. Totalmente. Y en verdad no quedan restringidos eso, todo lo contrario. El instrumento depende de, bueno, en parte sus propias posibilidades, pero también en parte qué hace el que lo toca y qué hace con eso, ¿no? Y uno ahí ve unas gaitas tocadas de una manera muy diferente. Totalmente. Unas percusiones y un montón de cosas que están tocadas de otra manera. Formas de cantar que son típicas de la tradición salentina y sin embargo están engarzadas en otra música, en otros ritmos, en otras formas y las cambian totalmente. Bueno, ahí estamos en el margen haciendo lo que en definitiva mejor o más nos gusta quizás, que es esta cuestión de ir en el presente o en el pasado hacia lugares que nos retrotrae también a otros lugares. Y bueno, no, y ahí solamente casi sin presentación, porque en realidad esto traje ahí, en realidad no sabía dónde colocarlo bien, porque es simplemente un recuerdo de épocas que en realidad ya hemos estado, en este caso finales de los 70s, uh-huh. Que tiene que ver con cierta música de ciertas producciones y todo, brasileras. Y hay todo un rompecabezas de nombres que hemos andado. Yo uh-huh. Creo que empezamos con los más notorios, como Chico, Walker, Milton, todo. Pero después empezaron a aparecer otros y este se suma. Está, que es el de Beto Guedes, que es Beto Guedes de los años, de finales de los años 70s, principios de los 80s, haciendo una canción que se llama Feira Moderna, quizás también en consonancia con esto que veíamos de Italia, es decir, una feria, pero la feria que tiene ese formato tan antiguo, ¿no? Feira Moderna, y bueno, y en este caso, hecho en esa época, con la producción, aparte de Fernando Brandt, que era productor también de cosas de Chico Huarque, ese color de época, para sumarlo al álbum. Claro, para sumar al álbum de figuritas. Sí, sí, a las piezas del puzzle. A las piezas del figurita. Cuando lo escuché y todo, dije, Beto, que tiene que estar en algún momento, en este caso, simplemente como una perlita. Bien. Al final del programa, saludando a todos los que han pasado por el programa y también por ese periodo, ¿no? Beto Guedes, Feira Moderna, 1978-79, por ahí. Thank you. Beto Guedes yo desconocía totalmente, pero toda una postal de época, incluso la distorsión de las guitarras es una distorsión muy... ¿Viste que es un pop radial, claro, de esa época? Exactamente. No tiene otra, pero tiene el sonido de esa época y... Sí, sí. Y él después tuvo otras... Este tema lo que pasa es que tiene un desarrollo, yo después me olvidé de decir eso, que es el que... De ciertos concursos de la... Todavía había una cuestión de concursos de la canción en Brasil también, y todo, claro, de ser originales y todo. En esta época han devenido un poco los concursos en, de lo que es la televisión y eso, en ser de repente diferente en cuanto a decir, no es tanto premiar a un autor... hasta ha habido programas que es Me parezco a tal, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hay sí. otro color o otras cosas de repente diferentes. Estos eran como grandes concursos que sacaban personajes y este tema le permitió a Beto Guedes tener salir, una claro, tener una proyección en esas épocas. Sí, sí. Es un poco un color de un pop que no pretende sí, sí. ser otra cosa. No, que... No, que eso, y era una época en que esos concursos en las disqueras eran como claves precisamente. Claves para... y tal, y ta, que nosotros tenemos un mapa también de ciertas épocas. Sí, sí, ese vamos... sonido es tal típico, cual, digamos, tal cual, típico, ¿no? Iván, es típico, hay como sí, un... Sí. Un modo de, primero, los instrumentos, las tímbricas, y segundo, las maneras en que se mezclan esas tímbricas. Y según dicen, leí ahí que él tiene una pronunciación, claro, yo eso sí que no puedo llegar a... Que es que no es ni la de Río ni de Sao Paulo, que es más claro. en los tipos de Minas Gerais y que todo. Es otra cosa. Claro. Siempre un Brasil que tiene 10.000 cosas. No, tiene como 10.000 partes y el puzzle ya ahí adentro es grande, digamos. O sea, y ¿no? en el margen ya se los armó un... Sí, ya se armó un Brasil... Brasilerao. No, pero un Brasilerao que son 40 programas. Sí, eso, más ¿no? o menos, más o menos. Más o menos. Creo que la Embajada de Brasil también tendría que... ¿no? Ni me provoque porque en cualquier momento voy a hacer una carpa ahí enfrente de la Embajada de Brasil y decir... Oh, larguen algo. Larguen algo, permítanos hacer el margen claro, Brasil. En la frontera, ahí. Claro. Yo me voy a... ¿A dónde me voy? En verdad me voy a Cuba, pero me voy a Canadá. Mirá. Ellas nacieron en Cuba, pero se definen como un grupo canadiense de jazz afrocubano, porque ellas emigraron a Canadá. Mirá. Un dúo, Elizabeth Rodríguez y Magdalis Sabiñe. Uh-huh. Como dúo se llaman Okan, una palabra que, según ella, significa corazón en la religión afrocubana de la santería. Opa, y ellas tratan de recuperar mucho de la música de la guajira, el folclore cubano, pero sobre todo los cantos derivados de la santería, las formas de cantar y las rítmicas sí, sí, sí. de la santería. Una es violinista de formación clásica, la otra es... graduada en percusión y graduada con honores en percusión. Mira, ambas en verdad son multiinstrumentistas. Han hecho algún concierto en The Tiny Concert, ese, ¿no? Ya sé. Que ha llevado, digo. Que digamos, es Death Concert, ¿no? En el escritorio es. Ese ¿no? mismo. Qué bueno, tiene, es eso. Es impecable y han llevado gente de Susan Vega, Le Chic, esta gente, en fin. Es buenísimo, es buenísimo. Ambas fueron integrantes de varios grupos, particularmente de algunos colombianos, con los que estuvieron en algún caso vinculadas o por lo menos nominadas al Grammy. Grupos que tienen una fuerte impronta, y ellas también trabajaron de músicas para otras cantantes, que tienen una fuerte impronta feminista en la letra, una fuerte reivindicación claro. en letras sociales. Ellas sacaron su primer disco como dúo en el 2019. El último lo sacaron en el 2023, llevan varios, y todos son bastante reconocidos, digamos, por esa, ¿no? por esa mezcla que hacen, mezcla que se ve en la música y que se ve hasta en el idioma, porque a veces cantan en español, a veces cantan en inglés, a veces cantan en Spanglish, a veces cantan en las lenguas más tradicionales afrocubanas. Las letras, insisto, están siempre como cargadas de mensajes que tienen que ver precisamente con la inmigración, con la resistencia, en fin, con los derechos sí, sí. Y el reconocimiento. Y nada, tienen mucho, mucho ritmo, mucho ritmo. El tema que vamos a escuchar se llama Ocantomi, el grupo se llama Ocan y el tema se llama Ocantomi, y el disco en que salió, que es del 2023, también se llama Ocantomi. 39 likes. Vale la pena mencionarlo por esas cosas de... Mire, parece que ahí no hay nada. Usted escuche esto. Usted escúchelo en el margen. Callarme de nuevo, los años de nieve me han quitado el miedo. Y yo a mí no soy suficiente, para yo me hago más valiente. De dejarlo todo por siempre con tal de survive on this world you created. You made all those random rules, you punish a flavor for cool. Por suerte yo tengo a mi madre, my goddess, so Shunga protects me from you. No matter how hard we can work, tú siempre te crees el mejor. We came here with nothing but soul y tus frustraciones las convierto en songs. Y como dicen, de los autos Ferrari, ¿no? De las Ferrari que dicen de pasan de 0 a 100 en... En nada. En nada, ¿no? Sí, este, sí. Van pasando de 0, 50, 60, 80, 100, 200. Sí, sí. Y ya no bajan. Este... pero aparte, ellas en la parte de la voz en sí, la, el canto, mantienen ese lugar. Pero todo lo que va pasando en el fondo... La trama musical detrás es increíble. Porque a veces aparecen esos pianitos mayaceros, porque a veces aparece una especie de sirena, de cosas así, porque a veces aparecen unas percusiones muy locales, digamos, muy específicas. Sí. Van pasando una serie de sonidos a lo largo de toda la trama de la música que va enriqueciendo eso. Claro, en un estudio es más factible que después en vivo, porque sostener esa... Toda esa trama musical requiere de mucha gente. Pero es aún así, cuando son más acústicas, entre comillas, mantienen toda esa. No, no, mantienen todo ese ritmo, esa percusión, esa intensidad, ¿no? Este, son muy buenas haciendo ese tipo de música, sacando esas tradiciones desde la guajira y la santería y los cantos y, ¿no? Cómo incorporan, mezclan, recuperan desde lugares nuevos algunas de esas tradiciones. Este, y es impactante, en esos discos es impactante, por ejemplo, en este último, eso, la trama musical que logran hacer, que si uno está atento, empieza a ver un montón de cosas que van pasando ahí atrás. Este, la voz no, como vos decís, se mantiene, no hay un cambio radical. No, ellas parecen, en ningún momento parecen salirse de cosa. No se descompensan, digamos. No, no, pero en lo que va pasando atrás. Pero la música con una, como se una especie desborda de una manera que es impresionante. De hecho, rock esa concept. Última guitarra distorsionada que suena es parte de ese. Hasta ya no podemos más, digamos, de a dónde podemos subir. Porque ha ido creciendo en esa urdimbre que generan, que es impresionante. Otra vez, este Canadá, que aparece otra de las propuestas, en este caso en conexión con Cuba, que tiene toda esa tradición musical imponente, pero Canadá recibiendo y procesando. Y procesando, permitiendo, alentando, dando posibilidades de generar toda esa parafernalia musical. Que en algún sentido en la trama me hace recordar a Kishibashi. Yo creo que serían muy buenos compañeros de viaje. Porque también tiene esa delicadeza en lo que va poniendo en esa música, ¿no? En los sonidos que van apareciendo. Sí. Que es cierto, después cuando lo hacen vivo, de pronto es un violín, una guitarra con con alguna consola, él desde otro lado. Cuando es en vivo, de pronto cambia algo de esa masa que aparece en el disco, esa masa musical. Sin embargo, obviamente mantiene lo esencial y siguen siendo repotentes porque la música es repotente, porque la propuesta es repotente, porque está dedicada a eso, a una especie de música, yo no diría bailable, diría una música energética, claro, en algún lugar de los movimientos del cuerpo encarna, pero no es porque sea música para bailar, digamos, ¿no? Me parece que es otro el concepto. Sí, otro concepto. Y bueno, y ahora que estaban escuchando de fondo justamente esta música tan vital, la vitalidad en realidad llega a una pausa, porque el margen sonoro se despide hasta el próximo encuentro. Exactamente. Encuentro 181 y vendrá el 182. En esa frontera estamos. Y justamente entre el asombro y la memoria, como decimos siempre. Y bueno, recibiendo de la mejor manera lo que ustedes puedan escribirnos al Facebook, que es nuestro perfil. Allí el margen sonoro, colocan en el buscador del Facebook y lo van a encontrar fácilmente o inclusive el buscador, cualquier buscador como el Google, aparece fácilmente, googlean como se dice y el margen sonoro les va a dar ahí un lugar donde pueden escribirnos al Messenger o si no, escribirnos al mail, que sería... El de flojistoproducciones@gmail.com. Exacto. Recuerden que en el Facebook tienen siempre toda la información de artistas y temas que les permite salir a buscar otras cosas que ustedes quieran. El programa, los fines de semana subimos siempre algún link a alguno de los videos de los distintos temas musicales que hemos tenido a lo totalmente, largo de estos totalmente. 181 programas. Y el primer y el tercer, domingo de cada mes, exacto, subimos algún disco de estos que responden precisamente a... Sí, donde capaz que incluimos un tema de algún disco y que de repente hay toda una crónica que las escribe Gonzalo Lerni acá, que a mí me encantan. Digo, me gustan porque están en el margen, pero en realidad no, más allá de eso, como la verdad, conociendo el disco y todo, hay otra una visión distinta muchas veces de la llegada a un disco. Sí, no es de la, digamos, no es la tradición. Tratamos de no reproducir cosas que ya dijimos acá, es como bueno, otra entrada a ese disco ahora como disco y como obra. Y que a veces álbumes que pasan a ser casi siempre testimonio de algo que estaba pasando, de algo de esa época o de ese momento. Algo que estaba pasando, de algo de esa cultura, de esa tradición, y que como buena obra de arte, ¿no? Como buena obra de arte y que tienen en sí misma una unidad y una potencia que sorprenden de alguna manera y eso los hace como únicos, especiales, y para nosotros es como la discoteca del margen, digamos. ¿Es una discoteca que te vuela la cabeza? Exactamente. Bueno, la idea es discos que te vuelan la cabeza. Entonces... Bueno, y nos vamos con la cabeza en la estratosfera. Bueno, una cabeza que se fue a la estratosfera, a los que nos decían cabezón de chico, en realidad, bueno, a tenerse los satélites, que hay un satélite más, o hay dos satélites más, de estas mentes que, bueno, que viajando por el tiempo, por el espacio, entre la memoria y el asombro, el margen sonoro a cualquier hora y cualquier día del año que usted quiera sintonizar. Eso es lo que tiene, así que nada, úselo, no lo tire, páselo, y bueno, disfrútelo sobre todo. Así que nada, los esperamos la próxima. Y buena música para todos, ¿eh? Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.